Desde el viernes puedes encontrar artesanía, alimentos naturales, medicinas alternativas, talleres, debates, vídeos. Contrainformación, ecologismo, reciclaje, antimilitarismo y demás actividades alternativas y autogestionarias que sabemos a ti te pueden interesar. Oye, ¿y no hay ninguna actividad lúdica? Teatro de calle, música y hasta viajes en globo. Hostia, pues esto no me lo pierdo, ¿eh? Recuerda, esta semana, de jueves a domingo, en los Jardines de Viveros, la quinta feria alternativa. Mucho video, mucha televisión. Seguiremos informando. Mucho video, mucha televisión. Han convertido tu vida y es una peli llena de spots. No pasa nada. Pues aquí estamos otro jueves más, la gente de Amantes del Ruido, que como sabéis todos los jueves de 9 a 10 estamos aquí intentando que os hierva la sangre un poquito. Y esto sabéis que se emite en Radio Clara Libre y Libertaria en el 104.4 de la frecuencia modulada. Y hemos empezado un poco lentos con los Malditing Banner, pero ahora ya los estamos escuchando muy igual. Now let's go. You take. como os decíamos, esta gente era gente de Mad Lifting Banner, que antes se llamaban Profund, y también hay componentes de Profund, y antes había componentes de Sinred, que son los que estáis escuchando de fondo y que vamos a escuchar ahora mejor. Esta gente son de Holanda. Bueno, pues como decíamos, esta gente era gente de Sinred, y que hay también dos componentes en los Mad Lifting Banner, que lo que os estamos poniendo es un EP, y os vamos a contar algo de los Mad Lifting Banner porque es una banda que creemos muy interesante. Y esta peña, pues como decíamos, antes se llamaban Profund, pero Profund ya no existe y han cambiado de nombre. Que es ahora los Mad Lifting Banner, que es lo que estáis escuchando de fondo. Y eso, que más o menos comenzaron por el 88 con Profund, y que la idea dicen que fue de Burt, el bajista, y de la voz, el Mitchell, y no podíamos encontrar a nadie para la guitarra y la batería, así que finalmente se lo propusimos a Paul y a Olaf. Tan amables como ellos son, aceptaron, que son el guitarra y el batería de Sinred. Y luego su bajo, Josh, también estuvo con nosotros una temporada como segundo guitarra. En la primavera del 89 grabamos una demo en nuestro local de ensayo, y en agosto del mismo año grabamos nuestro 7 pulgadas, que es este que estáis escuchando. ¿Por qué titulasteis vuestro 7 pulgadas Integrity? ¿Cómo fue la idea del disco y la aceptación de este? Escogimos ese nombre para poner énfasis en la falta de integridad de muchas bandas hardcore. La actitud de autoproducción, la confianza, la unidad del movimiento se está viniendo abajo por el dinero. El hardcore para nosotros es algo muy serio, por eso lo llamamos integridad. El disco salió en Antichersky Records, llamado ahora Crucial Response. Nos propusieron la idea cuando nos vieron tocar en Bélgica y estaban entusiasmados. Si lo pensamos ahora, quizás hubiese sido mejor esperar con lo de la demo y el 7 pulgadas. Sobre ventas hemos vendido más de 1.750 copias de los 2.000 discos. Calificáis vuestro disco como Straight Edge, desde las barricadas. ¿Qué queréis decir con esto? Es algo que decimos para remarcar la diferencia entre nosotros y otras bandas Straight, que no cantan otra cosa que no sea unidad, no drogas, etc. Hay problemas mucho más grandes en el mundo, y ante estos problemas no cerramos nuestros ojos. Somos Straight Edge, pero también muy políticos. Esto se puede combinar y muy bien. Yeah! Mucha gente ha criticado el Straight Edge por eso, pero también hay bandas que tienen una postura clara sobre temas como el racismo, nacionalismo, etc. ¿Cómo veis esto? ¿Qué bandas crees que tienen una posición y una actitud clara sobre esto? Demasiadas bandas Straight Edge se limitan a tópicos insignificantes. Es ahora solo una moda, una tendencia. El contenido se ha perdido por completo, ya no es creativo, no responde a los verdaderos problemas. Straight Edge es una parte del todo y esto es lo que la gente pierde de vista. Puede hacerse realmente político y fundamental, pero algunos prefieren hacerlo fácil para escoger un camino sin peligros y puntos suspensivos. Para ellos ya no es un reto. Hay bandas como Brotherhood, Gorilla Biscuit, Hard Stance, Furu Walls, Falling, cosas o algo parecido. El último disco de Youth of Today, donde había buenos textos, etcétera, que son bandas más o menos políticas. Muchas de las viejas bandas hardcore, como SSD o los Seven Seconds, las bandas de Washington DC eran políticas. ¿Sabes que habrá gente que os va a encasillar y rechazar solo por la portada del EP? Es ridículo. La gente que nos odia solamente porque somos Strange son unos bobos. Tienes que juzgar a la banda por lo que son. Por ver una X en la carpeta del disco no ves todo lo que es el grupo o la banda. Además, la figura de la carpeta está señalándose claramente a su cerebro. Piensa. El título del disco muestra también que se trata de algo más que solo Strange, ¿verdad? Pensamos que en vuestra banda confluyen ideas anarquistas y comunistas como tales. ¿Qué opináis sobre los acontecimientos producidos en el este? Si los miembros de nuestra banda tienen ideas anarquistas, no lo sé. Ideales comunistas sí podrás encontrar. Yo estoy tan contento como escéptico con los cambios de la Europa del Este. Que el estalinismo haya sido al fin vencido es algo que me agrada mucho, pero el nacionalismo y el capitalismo que han llegado en su lugar es algo que odio. Yo hubiera preferido ver una comunidad comunista con tendencias humanitarias. En el este han preferido la libertad económica. El consumo se sitúa allí por encima de la libertad. Creo que el capitalismo y todo lo que conlleva va a defraudar a la gente, la cual va a perder toda noción política o social. Algo también negativo es que gracias a la democracia parlamentaria, los fascistas, los racistas y los antisemitas van a poder hacer lo que les dé la gana. Esto es también una gran amenaza en la Europa del Este y en la del Oeste, pero nadie lo quiere ver. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que piensa la gente de Mandating Banner, que son los que estáis escuchando. Y esta entrevista sale en el número 2, el último del AHC, que es un que lo llaman Hardcore Cine, que lo hace una gente de Zaragoza, y que vienen, aparte de la entrevista a Mandating Banner, también hay una sección de cartas y luego entrevistas a Seven Shoes, a Life But How To Live It, Vida Pero Cómo Vivirla, los noruegos estos que ya os hemos puesto varias veces aquí, y la Noruega, luego también los Nation on Fire, Rat Patrol también de la entrevista y letras traducidas. También hay una entrevista al grupo de tías que se llaman Matraca. Y luego hay pues también una sección de reseñas, noticias y comentarios sobre música y sobre discos que me ha aparecido. Luego la entrevista que os decíamos ya de los Man Lifting Banner. Luego también una entrevista a Shelter, que decís que es un grupo de Hare Krishna. Y también hay otra entrevista a los Gorilla Biscuits. En general el fanzine está bastante guay. Y nada, cuesta 2 libras y lo podéis conseguir escribiendo al apartado 5155, al apartado 5155, 50.080 Zaragoza. Y nada, os dejamos con los Man Lifting Banner. Bueno, pues ahora cambiamos un poco de estilo y de la caña de los Man Lifting Banner. Vamos con lo último, que ahora va a Maniática, que no sabemos cuándo estará a la calle, pero que esto es el máster que, como ya os anunciábamos, lo grabaron en Sevilla y además coincidiendo con las manifestaciones contra la Expo y demás. E incluso hay una canción que la dedican a la gente que tuvieron en Sevilla. La evidencia a la vista está. Bueno, pues la gente maniática los podréis ver el domingo en el Casal Popular junto con los Reincidentes en un concierto que se va a hacer para sacar dinero para la gente que está detenida en Sevilla de la represión tan brutal que hicieron cuando la inauguración de la Expo. Y será ya sobre las 8 de la tarde y costará 400 pesetas. Y tocarán Maniática y Reincidentes, como hemos dicho, en el Casal Popular. Y aparte también, ya que estamos de conciertos, deciros que el sábado que viene también la gente del SARP también organiza otro concierto que toca un grupo de Pamplona, que ahora no recuerdo el nombre, y es un poco extraño. Bueno, y eso, y el domingo recordar que toca esta gente. Además, para una causa muy guapa. A tropezar. Tu pasado no lo conozco. El futuro no importa mucho más. Defender o resistir es positivo. Hay que vivir. Pienso que ¿qué haces tú aquí? Me gustaría que estuviéramos siempre juntos, estar del mismo lado, hace duradera la amistad. Vamos a defender con manos y gritos lo único que queda. La sinceridad, la política no lo es todo. La libertad, una palabra más. La copa que vas a tomar, jura que no sea para olvidar. ¿Quién te implica si tú no quieres? Perteneces a ti mismo. La cosa puede ir más allá. Está en tus manos, acógela o volará. Pues eso, como os decíamos, esta peña estará tocando el domingo que viene, junto con los Reincidentes. Y ahora, ya que estamos de conciertos, a ver si sale, pues os anunciamos otro que va a ser el 15 de mayo, que van a tocar Choco Crispies y Addition. En el Casal Popular, también a un precio popular, 300 pelas. Y eso, recordad que el Casal Popular está en la calle Flora, número 6. Y que esta peña, pues después de la gira que os anunciamos que habían tenido por el norte y tal, y también iban a tocar en Zaragoza, pero les ha ido muy mal, algunos conciertos se han suspendido y quieren a ver si pueden restablecerse un poco económicamente y a ver si los ayudamos todos. Y vamos, el viernes 15 de mayo al Casal Popular y lo vemos. Estos son los Choco Crispies. Thank you. pues esta peña eran los Choco Crispies, que si los queréis ver, estarán tocando, como decíamos, el día 15 de mayo en el Casal Popular. Y ahora cambiamos a Sin Dios, que como sabéis, el fin de semana pasado se celebró el aniversario del Casal, el primer año, y que tocaron Sin Dios, Tarzán y Enjambre. Y nada, y que no fue excesiva gente, pero estuvieron muy bien los dos conciertos. Y nada, para recordarlo ponemos un tema del último disco, de Ruido Anticapitalista, que está compartido con Tarzán. Pues esta es una grabación nueva, muy nueva, muy reciente, que han hecho la peña de ETC, que muy poca gente conocerá todavía, pero que a partir de ahora suponemos que se conocerá mucho más. Y es una grabación en 12 pistas, que han grabado unos... ¿cuántos temas? Bueno, deciros que ha venido la gente de ETC y nos va a contar aquí algunas cosas de la grabación y del grupo. Saludar a la peña, ¿no? Buena. Sí. Hola. Están aquí el bajista y el batería. Muy bien, el que toca la batería. Y eso, y nos irán mostrando esta maqueta. Recordar que estos son ETC. Bueno, pues como decíamos, es un grupo súper nuevo, pero que de todas formas lleva un tiempo funcionando y que molaría que la gente supiese algo más de vosotros, ¿no? Contarnos un poquito cómo vuestros comienzos, cómo habéis empezado, yo qué sé. Un poquito de historia, ¿no? Cambios. Tiempo encerrados. Ah, espera, ¿no? Repite. También es que hemos estado mucho tiempo en un local encerrados y eso, ¿no? Entonces la peña pues no nos conoce y eso, ¿no? Pero qué sé, llevamos bastante tiempecillo, ya llevaremos sobre un año y pico. Empezamos en el chino, compartiendo con Choco Crispis y grupo y más grupillos, conocido también, con For Word. Y pues nada, de ese local tenemos un mal recuerdo porque nos metieron una sirla y eso, ¿no? Pero ahora mismo estamos en el Casal Popular y eso, y estamos bastante guays y la gente va de guay y funciona el rollo, no sé. A propósito del Casal Popular, que antes no lo hemos dicho, se tiene pensado organizar un concierto, ¿no? Con los grupos que tocan allí, ¿no? Sí, cuéntanos algo. Vamos a hacer todos los grupos del Casal, incluido a Llorar a la Iglesia. Vamos a hacer un conciertillo. Un conciertillo para que la peña, pues, para que la peña vea lo que hay, ¿no? Aquí en Valencia, que yo qué sé. Que parece que no, pero sí que hay rollete, guay, no sé. Hay ya 10 grupos ya y pues no sé, tocaremos y eso. Y yo qué sé, me molaría que viniera la peña ahí a ver aquello, no sé. 16 de mayo será. Muy bien, ya lo sabéis. El 16 de mayo, concierto multitudinario de 10 grupos en el Casal Popular. Que estarán tocando esta peña, que estáis escuchando, etc. Y un puñado de grupos más, que no sé los nombres. Bueno, Borrego Negro. For Word. Ayo a la Iglesia. Carlos Blues. Dinares Negros. Sí. Y bueno, algunos más, a ver si tenemos los un cuchillos. Poste. Eso. Y os decimos todos. Ahora mientras vamos con otro tema de ETC. Bueno, contarnos algo de esta grabación, cuántos temas tiene y cómo lo habéis hecho y en qué condiciones y tal. Pues son 9 temas y dura pues más o menos 17-18 minutos. No sé, edito algo. ¿Dónde lo habéis grabado? En el local. Pero, o sea, ¿una mesa de cuántas pistas? Sí, de 12 pistas. ¿Y estáis conformes con lo que ha salido o qué? Sí, para haber grabado así, ¿no? Ha salido muy bien. Sí, gracias al Justo que se enrolló y nos dejó. Y a toda la gente que nos dejó cosas para grabar, que si no fiamos nada. Ajá. Y otra cosa, resulta que estabais ensayando, ¿no? Y luego pillasteis al cantante de Ofense, que hay que decir que ahora, o sea, que también canta con vosotros, ¿no? ¿Cómo fue la historia? Pues primero estábamos con Pepe y eso, ¿no? Y el Pepe, pues, no sé, se quemó un poquillo, ¿no? Y pasó de seguir, ¿no? Entonces se lo comentamos al Dani, al Murgui, al Murga, el de Ofense, se lo comentamos y eso, y no sé, le pasamos una cinta y le moló y eso, pues, y así estamos, no sé. Vaya, qué casualidad, justo cuando hemos parado se ha cortado. También canta, hay una canción que la ha grabado el cantante Nocivo, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Pues nada, vino Jorgito y un día y nos sacó una cancioncilla y dijo, mira, pues esta la canto yo, no sé qué. Ya, pues guay, y nada, pues la tocamos y eso y... Si no hablas al micro, tío. Y él la canta y eso. Ah, vale. Y eso. Bueno, deciros que aparte del Chuli a la batería, el David al bajo, también están, y el Dani a la voz, también está el Ernesto a la guitarra. Bueno, contarnos un poco de qué van vuestras letras, que es lo que peor se escucha en la cinta, ¿no? Pues nos sale un poco de todo. Hay letras políticas y temas que nos importan y otras temas que son más por otro rollo. Ajá. ¿Y qué tenéis pensado hacer con esta grabación? ¿La vais a sacar afuera para que la peña la pille o qué? ¿O qué vais a hacer con ella? Pues sí, vamos a ver si la podemos mover a un lugar guay, ¿no? Ahí se la pensáis mover, dice. Sí. ¿Y qué tenéis pensado? ¿Con alguna...? A lo mejor estaba pensando en enviar la maquetilla a Fobia. No, a Fobia no, a Potencia Hardcore. A lo mejor. También estaba pensando en distribuirla con Nando y con el Churro y eso. Que, bueno, para que se aclare a la gente, esa gente va a montar una distribuidora y va a producir a medias también el disco de Nocivo, que saldrá para allá para septiembre, y la reedición también de la maqueta de Nocivo, para que os aclaréis. Y bueno, y eso quiere decir que os va a importar, que os importaría que en un futuro, cuando grabaseis discos y tal, los discos os vendiesen en tiendas comerciales, o sea, no os enteréis vosotros a qué precio se venden vuestros discos, perdáis un poco las manos de lo que habéis hecho. Nosotros si nos distribuye Potencia Hardcore será con unas condiciones, o sea, saber lo que nos ofrece y después escogeremos. Y si eso lo movemos, seguramente el precio que tenemos pensado de la demo esta no creo que pase de las 250 o 300. Ya. Mira, este es el tema en el que canta el cantante de Nocivo. Aparte del concierto este del 16 de mayo, que junto con los demás grupos que tocan, ensayan en el Casal, se os va a ver también, sí. Que también se nos había pasado el 23 de mayo en el Casal Popular, ¿no? Contarnos con quién tocáis y tal, lo anunciáis. Hombre, estamos pensando tocar el 23 de mayo con Julio de Gavia y eso. Y no sé, es que aún no lo sabemos todo ni lo tenemos muy claro, ¿no? Pero seguramente sí. Bueno, más o menos quiere decir, de todas formas, Ruido y Rabia, el 23 de mayo también están tocando en el Casal Popular, que organiza Amantes del Ruido. Y aunque esta gente diga que se lo piense, lo más seguro es que los veamos también allí en el Casal Popular. Y hablando de conciertos y demás, vosotros os tocaríais por el morro por diferentes causas, como por ejemplo el concierto este domingo en la que los dos grupos, Reincidentes y Maniática, tocan por el morro para recaudar telas para los detenidos y las detenidas de Sevilla. Sí, nosotros sí que tocaríamos, pero ahora mismo no estamos como para tocar por el morro. O sea, pero que sí que va el rollo, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver si escuchamos una canción entera de ETC. Yeah. Bueno, decirnos qué es lo que significa ETC. Hombre, ETC, en teoría, nosotros le damos el significado de etcétera, ¿no? O sea, no le damos ningún significado. Pero, no sé, la peña, no sé, le da, que, o sea, que diga lo que quiera, no sé, o sea, que lo llamen como sea, o sea, ETC, los estamos tal, no sé, cualquier cosa. Los estrenistentinal cagarela, no sé. Y ya para ir acabando y tal, ¿no queréis dar un llamamiento a nadie ni nada? Pues sí, le vamos a saludar a Ernesto. A Daniel. A Daniel. Y a toda la peña, no sé. A mi ver. Papá. Al Josillo. Pues ya os dejamos con el último tema que tienen en la grabación esta, que además se llama Corpura. ¿Nos podías contar de qué va la letra de Corpura? Nah, este temilla lo hicimos más que otra cosa, pues para pasar un poquillo así más de la caña, ¿no? Porque nuestros temas son así muy muy cerraillos, ¿no? O sea, es bastante caña y no sé. Que este tema lo hicimos más pensando, no sé, en más muerte, ¿no? De alguna manera, no sé. Es distinto. ¿Pero qué dice la letra? La letra, pues nada, ante la, está contra la ley Corpura y eso. Vale, guay, pues nada, que os vaya bien y que os veremos el 15, el 16 y el 23 junto con Río Rabia, ¿vale? Vale, ahora empezamos con el tema este de Corcuera, el último tema que tienen grabado. Pues eso ha sido lo de ETC, ya os lo iremos poniendo en otro si ya iremos conociendo más las canciones y tal. Y ahora cambiamos y nos vamos a Berlín y os ponemos un tema de Chili Confetti, que deciros que, como les poníamos al principio del programa, que la feria alternativa empezaba hoy en Viveros y que la gente de Massacre y tal ha puesto la paraeta y que este disco, por ejemplo, lo podéis encontrar allí, aparte de muchas cintas y discos que os ponemos aquí, pues a precios alternativos, no muy caros, los podréis encontrar por allí si os paseáis. y eso, que está allí en Viveros, que empieza hoy hasta el domingo. Aquí ha llegado por hoy Amantes del Ruido, que sabéis que se emite en Radio Clara, Libre y Libertad en el 104.4 todos los jueves de 9 a 10. Y nos vamos con la gente de Manlifting Banner, pero con otro nombre, Cool Turkey, y en un EP contra la Navidad. Hasta el jueves que viene. Nos vamos como empezamos. get you.